guachín. Y para todas las pibitas tumberas, esto es... Se siente cambiada porque ya está enamorada. Perdida está tu mirada sin saber dónde va. Ella se siente cambiada y con la nuca rapada, alta pastilla colada, no te deja pensar, mi amor. Ya tenés 15 años, alta llantas y un rosario y un escracho en el brazo. Descubriste la calle, andas con atorrantes, cerveza, cumbia y faso, fumando a escondidas de tu madre. 15 años y ella se siente grande. China con las palmas. Se siente cambiada porque ya está enamorada. Perdida está tu mirada sin saber dónde va. Ella se siente cambiada y con la nuca rapada, alta patilla colada, y te vas a bailar, mi amor. Ya tenés 15 años, altas llantas y un rosario y un escracho en el brazo. Descubriste la calle, andas con atorrantes, cerveza, cumbia y faso, fumando a escondidas de tu madre. 15 años y ella se siente grande, fumando a escondidas de tu madre.